Una información que nos llega desde el barrio Jorge Newbery, de aquí de Las Heras, de aquí de Mendoza, que los están desalojando. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación con Rosa Ruiz. Hola Rosa, buenos días. Buenos días, corazón. Mira, un día terrible, ya desde el día 7 de noviembre que nosotros estamos sufriendo este atropello de parte del municipio, de parte del gobernador Cornejo, que él es el que mandó un interventor para empezar a desalojar. Desde ese día cayeron la policía, subcomisarios, se presentaron muchísima gente acá. Es más, vino una asistente social mandada por el intendente Orozco, llamada Ana Flores, donde vino con promesas y con mentiras, donde a la gente las amenazaba de que si no se iban, les iban a quitar los niños, que iban a entrar a gendarmería, ¿no? Donde jamás presentaron orden de desalojo, ninguna orden como para que ellos entraran y nos bastardearan y nos basurearan de la forma que nos hicieron. Me gustaría muchísimo que vinieran y vieran cómo nos dejaron. En este momento nos cortaron la luz, donde hay niños discapacitados, donde hay una persona enferma, varias personas enfermas con diabetes y todo el tipo de enfermedades, donde pasa cada rato la motorizada, ¿me entiende?, intimidándonos, y nosotros ya hemos hecho denuncias a todas partes, y bueno, parece que ellos se la pasan por donde mejor le conviene y siguen haciendo, según ellos, el trabajo de ellos. ¿Entiende? Así que bueno, así estamos nosotros. Buen día. Quería preguntarle, ahí en todo esto, ¿ha habido algún episodio de violencia de parte de la policía para con los vecinos? ¿Les han pegado? ¿Están bien por ahora? ¿Cómo están las cosas? Violencia en general no. Se han llevado a un detenido hoy, a un chico que fue a comprar un yogur, se lo llevaron detenido por averiguación de antecedentes. Anteriormente vinieron hacer dos allanamientos en busca de armas de fuego que jamás la encontraron. La violencia que vienen atropellándonos, ¿me entiendes? Y ahora vienen a traerme una notificación. Quédate en el aire y quiero que escuches esto, por favor. Bueno. ¿Sí? Sí, acá estamos atentos, a ver. Bueno, dígame. Bien, ahí les están trayendo una notificación en esto que nos cuenta Rosa, que la ha citado para mañana. Se escucha. En la unidad fiscal correccional, porque quiere escuchar. Ahí está la dirección, para que escuche, planta baja, a la sur, puerta número 18. ¿Y para qué es esta citación? Lo que le acabo de decir, porque la quiere escuchar a la... ¿Y por qué no viene para acá? Ya que vienen todos, ¿por qué no viene para acá? Y así como me escucha... Él es juez. Juez. El doctor Blanco, digamos, no sé, no es juez. ¿Escucha? Sí. Estamos escuchando atentamente. Acá me está llegando una cédula de citación judicial donde el juez Blanco, el fiscal Blanco, mañana pide hablar conmigo. No sé para qué, ¿no? Pide a hablar conmigo. Así que bueno, voy a presentar con mi abogado correspondiente, porque para todo eso uno tiene que llevar abogado, ya no sabemos en qué mundo vivimos. Ya. Ahí te paso con otra. Hola, buen día. Sí. Rosa. Mira, Daniela. Sí. Ahí cambiamos de interlocutor. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo hacen que están en el barrio? Hay gente que hace 10 años que están. Yo hace 5 años que estoy, yo tengo a mi nena discapacitada. Me dejaron sin luz, se llevaron los cables y tengo los remedios de mi hija en la heladera y no le importó nada. Claro, es gravísima la situación porque además de que de por sí es gravísima, ya llevan muchísimo tiempo, me imagino, ¿no? Construyendo sus viviendas, viviendo ahí. Sí, muchísimos años, costó muchísimo y... Y a ellos no les importa nada, en realidad no les importa nada a ninguno. No les importan los niños, nada. Una pregunta quería hacerle. ¿Qué es lo que argumenta el gobierno para intentar el desalojo? ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Por qué se tienen que ir? ¿O por qué quieren que se vayan, según ellos? Supuestamente los que lo han dicho que quieren recuperar el club. ¿Para qué? Para que ellos tengan actividades otra vez acá, todo eso. Supuestamente, no le creemos nada. Claro. Y en ese sentido, ¿les han dicho que los van a reubicar, que les van a dar alguna otra vivienda o simplemente los desalojan y listo? Los quieren desalojar. En realidad vinieron acá, vinieron y le ofrecieron 40 mil pesos. Es todo lo que le ofrecieron. Y la gente asustada porque amenazaban con la LOAL, amenazaban con gendarmería, la gente asustada se fueron. Y las que quedamos ahora lo están haciendo la guerra, que lo cortan la luz, que lo van a cortar el agua y no piensan en los niños. ¿Cuántas personas más o menos se han ido entonces? Y se han ido casi 100 familias más o menos. Pero sin ser, sin irse a otro lado, ¿no? Teniendo que buscar otro nuevo lugar. Le digo la verdad, la mayoría de las que se han ido a otra villa. A pasar necesidad, ¿por qué? Porque están sin agua, sin luz, y nosotros sabemos porque eran vecinas de nosotros. Estamos en contacto. Otros andan en la calle. Uno se han ido a la casa de los vecinos, de la familia, con todo, con niños, con todo. Bien. No le importa nada, no le importa a los niños nada, le importa. ¿Y el club dónde está ubicado? El club está, ahí le paso con Rosa otra vez, que ella le va a explicar. Ahí está. Hola, corazón, disculpame que me había llegado una célula de notificación pidiendo hablar con el fiscal Blanco. Mañana tengo que presentarme yo, a ver qué pasa. Te cuento, el club está ubicado en la calle Bolón Surmer y Chipoletti. Espera. Uh-huh. Ajá, el viejo club Newbery que antes jugaba al fútbol. Exacto, sí. Que lo dejaron caer y ahí ustedes han hecho las casas, ¿no? Claro, mira, nosotros estamos acá, hay familias que hacen más de 17 años que están acá viviendo, ¿entendés? Sí. Y nosotros de a poquito, fuimos viviendo, ¿por qué? Porque yo tengo trabajo y la gente que está viviendo acá también tiene trabajo. Desgraciadamente, como estamos viviendo ahora, no nos alcanza para pagar un alquiler. Claro. Es por eso que yo decidí venir a vivir acá hasta tratar de tener una solución habitacional. No obstante eso, nosotros formamos una cooperativa de vivienda. Yo fui muchas veces a la municipalidad de Las Heras a hablar con la gente para que tratáramos de ver cómo nos fusionábamos y empezamos a hacer las viviendas. ¿Me entiendes? Y nunca tuvimos una respuesta desde el 2014, ¿me entiendes? Hoy de repente ellos vienen con policías, con máquinas, con todo lo que es el mando de la Municipalidad de Las Heras y el gobernador Cornejo. Mucho tiene que ver en esto del gobernador Cornejo, que yo me hago cargo, lo hago muy culpable a él por toda esta orden, ¿me entiendes? Tanto Cornejo como Orozco, como la señorita licenciada Ana Flores, como la gente que trabajaba con ellos, todo lo que es de la acera. También el oficial Carmona, se presentaron otros comisarios de la 16 también, donde llevaron detenido a un chico por andar caminando en la calle. Y es así, vivimos, no sé, un día a día es un desastre, esto ya nos ha superado a todos. Wow. Bueno, y entonces ustedes, ¿cuál sería el plan de ustedes? ¿Cuál es la idea que tienen? ¿Mantenerse en el predio? ¿Gestionar para que se les arregle por otro lado? ¿Cómo la están viendo ahí de los vecinos? Nosotros, lo que nosotros siempre queremos es llegar a un acuerdo donde no se nos tienen, a los oídos Orozco, que nosotros queremos una mesa de diálogo. Nosotros queremos una vivienda digna para las familias. Es más, sabemos que las familias que se fueron andan en la calle. Recién se llevan una familia con 9 niñitos, la chica está embarazada y se va por miedo, ¿entiende? Nosotros no queremos que nos regalen nada. Nosotros trabajamos todos y nosotros todos queremos pagar nuestra casa. Si estamos acá, desgraciadamente, es porque no tenemos dónde estar. Tampoco queremos que nos traten de usurpadores, de ladrones, de delincuentes, porque no somos nada de eso. Ellos vinieron, nos pidieron los nombres de nuestra familia, de nuestros padres, no sé qué tiene que ver eso, ¿me entiendes? todas clases de intimidaciones las están haciendo, cuando en realidad ellos podrían sentarse y hablar con nosotros y llegar a un arreglo. Nosotros nos vamos pacíficamente, pero no nos vamos a ir a las calles, no podemos ir a otra villa, ¿me entiendes? Nosotros estamos seguros, sabemos que esto no es de nosotros, pero tampoco se presenta el dueño acá. Claro. Que nosotros pedimos que se presente el dueño, entonces nosotros vamos a llegar a un buen arreglo, si no siempre estamos permanentes peleas y no, cosas que desagradables. Claro, tal cual. Bueno, Rosa, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir comunicados seguramente y atentos a lo que sigue aconteciendo en relación al barrio Jorge Newbery. Dale, muchas gracias. No sé cómo es tu nombre, pero desde... Gabriela. Gabriela. Cuenten. Les agradezco mucho. Muchísimo. No, por favor. Cuenten con nosotros. Ojalá que se haga público, que se haga público todo esto, porque es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno. El señor Cornejo, que lo voy a repetir una y 10,000 veces, me gustaría charlar mucho con el señor Cornejo a mí, para que él viera, porque como él tiene plata, él tiene todo, sabe la cantidad de plata que se han gastado acá en policía, en camiones, en máquinas, en todo, es impresionante la cantidad de plata que se han gastado acá, y a la gente le ofrecen 40,000 pesos para irse a la calle, a cualquier lado. Claro. Comprarte lo que te alcanza. Seguramente les alcanza para comprarse un terrenito en la villa donde sabemos que después lo van a volver a sacar. Y si ellos hicieran, trabajaran de otra manera, toda esa plata que ellos se han gastado, nosotros hubiéramos llegado a un buen arreglo. Tal cual. También sabemos que ayer estuvo Vila por acá, porque parece que esto lo quiere Vila, pero nadie da la cara, no hay dueño, no hay nada acá, no hay orden de desalojo, pero están haciendo lo que sea. ¿Me entiendes? Tal cual.